The Calling Call, Wherever You Will Go. En Mañanas de la X, lo que menos me gusta de esta época de conciertos es sentir FOMO. ¿Qué? Para los que no saben, es el miedo de perderse de algo. Y con tantos conciertos pasando al mismo tiempo, no poder ir a todos me hace sentir que me estoy perdiendo la experiencia de mi vida. Pero me relajé porque me enteré que Trident y Halls lo hacen fácil. Si compras y registras cualquier presentación de Trident o Halls en tridentyhalls.com, podrás participar por 40 millones de pesos para ir al concierto que quieras en el mundo. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. ¿Compraste las boletas para ir al concierto? No, están carísimas. Love Somebody de Morgan Wallen. Participa por 40 millones de pesos para viajar con amigos al concierto que quieras. Esta es su Mañanas X. Y presenta la siguiente sección y vamos a viajar en el tiempo hasta 1995 porque ese año veía la luz Collective Soul, de Collective Soul. Uf, este disco sí que fue bonito. Tridentyhalls.com celebran los 30 años del segundo larga duración de la banda de Georgia, que está Jail. Son las mañanas en la X con el aniversario del día de hoy, los 30 años de Collective Soul. De Collective Soul, ahí estaba Jail. ¡Qué nervios! Sí. Se acerca la época de conciertos y festivales, pero sin plata. Tranquilo. Tranquilo que yo te traigo la solución, porque con Trident y Halls podríamos ganar 40 millones para viajar al concierto que queramos en el mundo. Y ustedes que me escuchan también pueden participar. Compren Trident o Halls en cualquier presentación. Registren el código de los empaques en tridentyhalls.com y sumen puntos para aumentar la posibilidad de ganar. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. ¿Compraste las boletas para ir al concierto? No, están carísimas. Me escribe un amigo, John Jairo Mejía, un amigo cercano de la casa X103.9 FM. Saludos para él y para toda la gente del Coliseo Med Plus. Un abrazo gigante, me dice John Jairo, quien es melómano empedernido y tiene un equipo de sonido bestial en su casa, que su canción favorita de la infancia y la juventud es Mr. Big con To Be With You. Para John Jairo Mejía. Flaco lindo ese, era un flaco lindo. Salió cuando estábamos por estos lados en la hora Gaviria. Mr. Big con To Be With You, momento luciernaguesco. Sí, salió la luciérnaga. Creo que lo que más nos dejó, por lo menos a nosotros, fue la luciérnaga. Aunque yo no estaba acá, yo no estaba en este país cuando pasó. Pasó eso, no la vivió. No, pero he tenido la oportunidad de hablar con esos altos ejecutivos de radio de esa época que se inventaron ese programa y claro, eso fue un total, porque genuinamente la gente se reunía a escuchar radio a esa hora, porque todavía televisores no, como que no funcionaban con pilas, solo la grabadora. Y ahí ellos se cranearon eso, muy pilos. Son las mañanas en la X, Dirty, si nos vamos en plan amigos a ese concierto. Te he dicho que sí, que me encantaría. Ajá. Pero no podemos dejar a un lado la parte racional, Alejandro. Sí, tenemos claro, que pensar en boletas, en tiquetes, en hospedajes. Claro, pero no te preocupes, que Trident y Halls lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? Vamos. Sí, está bien. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en trihalls.com. Seguimos en las mañanas de la X103.9 en esta hora exclusiva de Trident. Y recuerda que puedes fresquéate, que Trident y Halls lo hacen fácil. Te presentan la siguiente canción en la X. Son canciones que nos gustan desde que éramos niños. ¿Cuál es la siguiente? Camilo Moreno dice Beautiful Day, You Too. Beautiful Day, en las mañanas de la X103.9 FM. Una canción que nos devuelve a la niñez, favorita de uno de nuestros oyentes. La pregunta de hoy en arroba la X más música. Dirty, si nos vamos en plan amigos a ese concierto. Está bien, vamos. Pero antes, ¿yo de dónde saco la plata para las boletas y los tiquetes y los hospedajes? No te preocupes, que Trident y Halls lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com Trident.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Vamos, está bien, sí. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentihalls.com. ¿Compraste las boletas para ir al concierto? No, están carísimas. Resquéate, que Trident y Halls te lo hacemos fácil. Participa por 40 millones de pesos para viajar con amigos al concierto que quieras en el mundo. Compra Trident o Halls y registra el código de lote de tus empaques en tridentyhalls.com para sumar puntos y aumentar las posibilidades de ganar. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. ¿Alguna vez han querido comprar algo de algún artista favorito? ¿El casco? ¿El casco de quién? De los dos, de Tomás y de Imán. Total. Sí. ¿Cuánto pagan? El guante. De Michael Jackson. Con mucha plata, toda la que me digan. Claro. En la subasta, ¿sabes? Que me digan, la subasta empieza en 1 millón, 2 millones ya. ¿Usted qué compraría? ¿Usted compraría algo? Sí, yo compraría. ¿Usted compraría el gorro de Paco Amoroso? Bueno, sí, buen señor, gorro ese. Te lo pones. Buen gorro. Claro. Muy buen bien. Gorro ese, que sí. Es como ovejero, como sí, sí, sí. Paco además. Es una Ushanka. Ushanka. Oh, my God. Sí. Paco además sí. Puso a Bad Bunny a ponerse un gorro parecido. Que no hay nada mejor que... Ah, sí, sí. Dicen sí. Que la imitación es la mejor forma de halago. De elogio. Sí, total. Ajá. Entonces, sí, es verdad. Sí. Compraría... que la otra cosa... Ah, bueno, pero yo tengo un objeto que, bueno... ¿Preciado? Sí. O sea, ¿tiene, posee? Tengo un objeto. ¿Cuál? Posee un objeto. Wow. Sí. Tengo varias cosas. ¿En serio? Sí, sí, tengo varias... Ahora que lo pienso, tengo varias cosas. Tengo una guitarra... Tengo una un pick que utilizó... El guitarro de los Black Eyed Peas, Brian Paison, durante el show de Monkey Business acá. Sí, esa noche en medio de esa furrusca, esa fiestota que nos hicimos. Chévere. Una piñata. ¿Pero él le dio el pick o lo lanzó y usted? No, el man, estábamos en la fiesta. Para tocar. Sí, claro. Me encontré un disco de Elvis Presley que fue como... de las primeras cositas que grabó por allá en Sun Studios en Nashville, en Tennessee, en un sobrecito de Manila, una pastica así que me encontré por allá en una caja de esas de segunda. No, no, claro. Ya no es tan viejo, de las primeras cosas que grabó. Okay. O sea, los que llegó que llegó con sus, no sé cuánto costaba una grabación en esa época, 30 centavos, los pagó y le grabaron esa pasta. Entonces está la pasta ahí grabadita desde su momento. ¿Y en dónde se la encontró? Me lo encontré en... ¿Con un pulguero? En una tienda que se llama Third Man Records. Claro que claro. Sí. Wow. Es sobrecito Jack. De Manila. Sí. Jack White. Sobrecito de Manila por allá. ¿Y funciona? O sea, realmente... Sí, tienes que tener una tornamesa que reproduzca 78 revoluciones porque es una versión previa al vinilo. Ah. O sea, el vinilo aparece como en el 38 por ahí creo. Ajá. Entonces y se demora en popularizarse, es decir, del 38 por ahí hasta el 52 se produjo el otro, como la versión anterior que las llamaban el shellac. Era una pasta mucho más gruesa, gorda y negra, así, pero súper oscura. Tengo eso. Bueno. Pues no es tan bizarro, pero hay gente sí, ¿no? Que ha comprado cosas muy bizarras y subastado cosas bizarras, ¿no? Oiga, es verdad. A mí me parece extraño también la gente que es capaz de sacar mucha plata por objetos de celebridades sí, y demás. Como si que... tú tuvieras plata... Toda. Ah, no, si yo tuviera plata, yo veré guante... yo qué hago con mi plata. El guante, pero... ¿Qué sería lo más excéntrico que comprarías? A ver, a mí el guante me parecería, para ponerlo así, en un como un cubículo de vidrio. De cristal. Ah, lo harías. Claro. De cristal. Deberías usarlo para todo. Luz ultravioleta en la mitad de la sala. Yo tengo un amigo acá. Normal. Yo tengo un amigo acá en Bogotá, una reconocida personalidad, una celebridad. ¿Podemos saber quién es? No, les voy a decir quién es. Pero tiene en su apartamento, en uno de los apartamentos que tiene aquí en Bogotá. Ok, ya bueno, tiene apartamento. Uribe. Tiene el vestido de esta chica del Mago de Oz, de Shirley Temple. ¿La de la película? Sí. ¿Cuánto le costó? Ser. Te lo juro. No. ¿Con los zapatos? ¿Shirley Temple? Sí, con los zapatos. No. O sea, tú entras a la sala... y tiene una... Yo me muero. Tiene una urna. De, como una yo, en mis sueños. Como tu urna. Tiene una urna de cristal y ahí, o sea, tú llegas, o sea, subes... Es un apartamento que tiene ascensor. Ah, pero es excéntrico. Me gusta su gusto. Pues vea, hay gente que también le gustan esa clase de cosas y entre las cosas más bizarras que la gente ha comprado, voy a tirar el primero. A ver... El diente con caries de Lennon. No va a pasar nunca. Oiga, es de la vida real. No va a pasar jamás. Y fue vendido por una suma de $33,000. La caries era gigante. O sea, había más caries que diente. Y esto lo compró, obviamente, un dentista. Claro. Ah, bueno, está bien, es coherente. O sea, uno entra al consultorio y... que no te pase como a John Lennon. Entonces pone el diente está ahí la mitad. Y se pelea por tu caries. Está fantástico. Pelea por tu caries. Dentistería John Lennon. Exactamente. Lennon dientes. Imagínense, bueno, pues esperemos que lo tenga también bien guardadito, pues porque si no... Otra, que eso me parece... se pudre cuando se... Claro. Sí, ¿no? No, ya no, porque qué pudre más, ya quedó ya, así. Ya la pudrió la carie, ya, digamos. Ya, exacto. Ya no. Los dientes no. Sí. No sé. Claro, por eso es que no termina sacándole ahí el ADN y todo. Claro. Ya fue. Tiene sentido. Mm. Bueno, otra muy extraña es la radiografía de Marilyn Monroe. Ah, bueno. ¿De qué parte? ¿De qué? Una radiografía del pecho, como empieza en el pecho y termina en su pelvis. Ya. Ah, claro. ¿Cómo se llama este ¿Tórax? Que torso? Esto eso era. No sé. Tórax. Y esto fue en un... ¿Qué hace uno con la radiografía de Marilyn Monroe? La, ¿como la, un cuadro? ¿La marca? Sí, cuadro, sí, claro. También chévere. Va para la sala. Pero uno nunca sabe qué es eso. O sea, uno puede decir que es uno. O sea, ¿sabes? Uno puede sacar... Pero porque no se ve el atributo. Pero se ve un poco como... ¿Vieron cuando uno saca la radiografía que se alcanza a ver como una sombra, un croquis como de del sí, cuerpo? Sí. Entonces eso también es peso. Hago una fe de ratas. Es Judy Garland, no Shirley Temple. Ah, Shirley Temple, sí. Judy Garland, sí. Oigan, esta radiografía, que fue un chequeo médico en 1954, ajá, pues fue vendida por $45,000. Platica. ¿Cuál? La radiografía de Marilyn Monroe. O si uno se queda con las llaves adentro, uno puede con la radiografía intentar abrir la puerta. Sí, después de los $45,000 invertidos. Muy bien. Oiga, increíble. Y acá hay otra, y es que ustedes, pues obviamente, se acuerdan de la famosa mascarilla o tapabocas de Michael Jackson. Claro. Sí. Bueno, esa también fue subastada. Junto a unos calzoncillos Calvin Klein usados que tenía Michael Jackson. Bien. Nunca va a pasar. Fue como en un combo. Calzoncillo y tapabocas. Sí. Muy bien, todo muy higiénico. Sí, claro. Totalmente. $100,000. Yo tengo una pregunta que hacer. Eso, tal cual como lo recogen en el momento que lo recogen, ¿no lo lavan? O sea, ¿lo dejan así guardado? Claro, lo tienen que dejar así. Si lo lavan, pierde todo su valor. Claro. Porque ya es un calzoncillo más. No va a pasar nunca. O sea, no. Lo importante ni Henry Cavill. Ahora, ese calzoncillo iría para la sala, no me parece tan prudente, ¿no? Valletilla, eso sirve para limpiar el polvo. No, pero si uno enmarcaría, como... ¿Unos calzoncillos? No, pues, sí, me parece un objeto enmarcable. Es bastante excéntrico eso. En estos días vi un señor subastando un dedo. Ok. De Cleopatra. ¿Y cómo le lo logran? El dedo a Cleopatra. Exacto. Tremendo. Sí, tenían un tipo que se dedica a conseguir objetos súper raros, sí, de subasta, para subastar, y era supuestamente el dedo de la del cuerpo momificado. Bueno, de les voy a hacer una pregunta extraña. Se está ¿qué viendo parte de qué cuerpo tendrían? De, ¿y de quién? Complicado. Es complicado porque una parte del cuerpo, volvemos al tema, esa se pudre. Eso sí tocaría conservarlo en... Pero mira, está el dedo. Sí, no, obvio, en un tarrito como en el laboratorio del colegio que tenían. Ustedes nunca tuvieron en el laboratorio del colegio de ciencias un ternero, una cabeza de ternero y una culebra y uno era como... ¡Wow! Sí, claro, I remember that. Claro que sí, en los laboratorios. Sí, claro, no tendría así, en formol. Eso. Sí, el dedo ahí. Que ya no tiene ni pelito, que está raspado. Sí. ¿Hay algo más? ¿Hay más cosas? Hay más cosas, sí. Como hay uno que me parece muy extraño, que es el aliento de Brangelina. Eso es la misma cuerda. Esa es la misma cuerda invisible de Kiss. A mí no me... literal. El aliento de Brad Pitt y Angelina. ¿Cómo logran envasar el aliento? ¿Cómo ¿Qué es fue? Que miren, esto es súper sobrenatural, porque okay. un señor muy famoso que se llama Joe Wilson, es un cazafamosos también, y él se encarga de como seguir a los famosos, a ver qué se puede llevar, ¿no? Como una uh-huh. servilleta, no sé qué. Sí. Y en un momento él logró guardar un momento del aliento de ellos dos. ¿Pero cómo? En un tarro. ¿Pero de corriendo aire. Detrás de ellos? De pronto en una conversación, ¡pa! Lo guardó, dijo, acá está el aliento de Evangelina. Ojo, lo más tenaz de eso es que lo vendieron en claro. tarro claro. a 75 mil no, dólares. ¿Tú qué tienes ahí el aliento? ¿No? No, o alguien lo destapa. Ay, ven, ¿qué tienes? Ay, no, se salió el aliento. Pero, ¿y estará autenticado? Es decir, todos sí. esos objetos están autenticados. Se supone que sí. Sí, por esas cifras. Sí, por esas cifras, esa vaina tiene que tener un certificado de autenticidad. Pero, ¿cómo te autentican el aliento? Pues, exacto. Brad y Angelina dicen, sí, aliento, confirmo. Ya sé qué vamos a hacer, pero ya después les cuento. Bueno. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Hoy estamos en una hora exclusiva con Trident. Participa por 40 millones de pesos para viajar con amigos al concierto que quieras. Son las 9 de la mañana, 34 minutos en las mañanas, 103.9 FM. Muchos nervios, se acerca la época de conciertos y festivales, pero pues sin plata. No, mira, ahora yo te tomo la palabra a ti. Te tienes que tranquilizar, porque con Trident y Halls podríamos ganar 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. Y ustedes que me escuchan también pueden participar. Compren Trident o Halls en cualquier presentación. Registren el código de los empaques en tridentyhalls.com y sumen puntos para aumentar las posibilidades de ganar. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Hora exclusiva de tridentyhalls.com en las mañanas de la X103.9 FM. Esta canción es original de Steve Miller, pero esta es la versión que se hizo para la película Space Jam. Él es el músico irlandés Steel, y eso era Fly Like an Eagle, nuestra canción favorita de la niñez. En la ciudad de Medellín, Andrés Escobar me escribe y me dice, de niño yo tenía un cassette y en ese cassette tenía una de mis canciones favoritas de la infancia, es Clint Eastwood de Gorillaz. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. Estás para Andrés en la ciudad de Medellín, nos oye a través de la xmasmusica.com. Eso era Clint Eastwood, me decía hace un rato, yo le dije un cassette, no. me dijo que se encontró un cassette en la calle que decía que tenía Clint Eastwood. Pero ahora, mucho tiempo. Perdón, pero cuando salió era puro CD, ¿no? Todavía Ay, había cassette. Sí, había cassette. Claro, todavía había cassettes. ¿En el 2000? Sí, claro, todavía bueno, había sí. cassetico. Yo creo sí, que sí. Sí. Claro, si había CD, había cassette. Claro, todavía alcanzaba a ser ahí un poquito. Sí, es verdad, también había disquete, todavía habían cositas. Mini disc. Claro. Sí, apenas estaba arrancando como la internet. Total, o sea, casi. Como producto comercial. Ajá. ¿Ustedes se acuerdan en qué año conocieron el internet? Uf, en el 98. Yo lo conocí. Probablemente. Yo también. Ya 2004. De pronto en la época, sí. ¿Cierto? 98, yo creo, sí. Y sí. Se conectaban por teléfono. En el departamento de economía de la Universidad de Manizales. Ah, sí, sí. Tenía un amigo que tenía una conexión a internet. Teléfono. Y una vez llegué, no sé por qué me la pasaba en la Facultad de Economías y era comunicador. Tenía dos amigos economistas, entonces me la pasaba. Era allá. Por eso, amigas. Y entré y estaba Oscar Moreno, me acuerdo. Sí. El siciliano, le decíamos. ¿Ah, claro, ¿sí? Porque sí. queridísimo. Sí, el siciliano. Sí, yo tenía amigos bastante queridos. Y entonces entré y estaba ahí trabajando y sonaba el pitico. Sí, el sonido de conexión. ¿Y yo qué está haciendo? Uy, sí. No vayan a llamar. ¡Cuelga el teléfono! Sí, claro. ¿Y qué está haciendo? Y dice, estoy descargando un video yo. Wow. ¿Qué? Claro. Sí, sí, sí, es una canción de una banda nueva que se llama Coldplay. Ajá. Y yo, muestre. Seis días se demoraba descargando. Me dijo, y un troyano además, ¡pa! Acababa con el computador después de descargarlo. Me decía, solo se demora 8 horas en bajar. Y yo, ¿8 horas nomás? Exacto, tan rápido. Sí, qué velocidad. Claro. Para descargar Messenger, uno duraba medio día. Sí, es verdad. Uy, Messenger, verdad. Uno, y era como, por favor, que no entre ninguna llamada. Sí. Amén. Y arrancaba a descargar. Qué bueno haber vivido esa época. No. Sí, total. Son canciones que nos gustaron en la niñez. Y qué nervios, se acerca la época de conciertos y festivales, pero sin plata. Tranquilo. Fresquéate, porque con Trident y Halls podríamos ganar 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. Y ustedes que me escuchan también pueden participar. Compren Trident o Halls en cualquier presentación. Registren el código de los empaques en tridentyhalls.com y sumen puntos para aumentar la posibilidad de ganar. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Camilo Pegui, esta mañana se la X leyendo sus comentarios, las canciones que más les gustaban en la niñez. ¿Quién es la siguiente persona y canción? Es Fern Balin dice Iris de Goo Goo Dolls. Iris de Goo Goo Dolls en Mañanas de la X, canciones que nos gustaban muchísimo cuando éramos niños. Es el tema de hoy aquí en las mañanas. Y lo que menos me gusta de esta época de conciertos es sentir FOMO. Para los que no saben, es el Fear of Missing Out, es el miedo de perderse de algo. Y con tantos conciertos pasando al mismo tiempo, no poder ir a todos me hace sentir que me estoy perdiendo la experiencia de mi vida. Pero me relajé porque enteré que Trident y Halls lo hacen fácil. Y si compras y registras cualquier presentación de Trident o Halls en tridentyhalls.com, podrás participar por 40 millones de pesos para ir al concierto que quieras en el mundo. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Bogotá, más música. Y estas son las mañanas, 103.9 FM. El próximo 28 de marzo se van a cumplir 45 años del primer gran éxito de The Cure. Maravilloso. Esta fue la primera gran canción que tuvo la banda de Robert Smith. La canción con la que la gente volteó a mirar. Alejo. Y a decir... ¿Esto qué es? ¿Quiénes son esos? Sí, esto en concierto, tú sientes que te arrastras y ya. Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo siento que esta canción es un portal. Sí. ¿Sabes? Claro. Es como que... Y empieza a crecer. De repente estás entrando a otro lugar. ¿No? Y por eso también el nombre es muy... como representativo de eso, porque es esa conexión como entre lo sónico y lo espiritual. Entonces... de repente te estás metiendo en otro lugar, ¿sí? Sientes como que hay bruma, como que hay bosque, como que... Es raro, es una conexión muy, muy rara entre el espíritu y la sonoridad. Y yo creo que para la ciudad hoy funciona perfecto. Claro. Si la ciudad fuera un bosque de cemento, su banda sonora sería... esta canción de 1980, un 28 de marzo, del álbum 17 Seconds, Mr. Robert Smith, con esta, su canción más grande, deseándole un muy buen viernes a usted que nos está oyendo allá afuera. Aquí está The Cure, eso es A Forest.